El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos... Señora vende la piengua, señora vende la piengua, señora de venta es, señora de venta es, señora cómo la vende, señora cómo la vende, señora 4x10, señora 4x10, ay 4x10, ay 4x10. Lástima que yo me muera, ay 4x10, y me coma los gusanos, ay 4x10, y me coma los gusanos, ay 4x10, para ser un prendedor, ay 4x10, para ser un prendedor, ay 4x10, de este cuerpo doberano, ay 4x10. Pues el día de trabajo a veces toca irse de 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Otro día toca irse de las 2 de la tarde, de las 2 de la tarde hasta 5 y media o 6 de la tarde. Pues acá en Aslo Concha los de la faena se reúnen ahí en el pasito, pues que se dice en el paso, para estar listos ahí para cuando diga el señor de la carne. De los Canova, los vamos, ya todos tienen que estar ahí reunidos listos. Es un fanático, es un baldecito. Todo listo, para ya cuando diga él nos vamos, se fueron. Y ya cuando salen, ya salen por la tarde. Como hay algunas veces que les toca salir de noche. Claro, según las aguas. Porque uno sí, por lo menos para salir a pescar la concha, tiene que estar con la marea. Hay mareas que dan a las 5 de la mañana. A esa hora hay que levantarse para salir a faena de concha. Hay aguas que dan a las 3, 4 de la madrugada. A esa hora hay que hacer la faena. Como hay mareas que dan a las 8, 9, 10, 11 de la mañana. En este programa, Solas no éramos nada, juntas podemos todo. Historias sobre el proceso organizativo de las piangueras de Tumaco. En un promedio de esas 4, 8 horas, 6 horas que uno se echa, hay tiempo que uno se saca 1000 conchas según el personal que se embarca. Otro tiempo a veces a uno le va mal, que sale saldo a contra el día. Cuando uno llega al manglar, pues que ya se salta de la canoa, pues ya uno empieza, como se dice, a buscarla en las raíces del mangle. ¿Sí? Al rato que uno, pues, a veces le toca salvar los árboles, otras veces le toca seguir en partes que no hay árbol, y ahí se va buscando la concha y se la consigue. Para llevar ahí implementos, botas, guantes, abrigo para que no le piquen los moscos. Sí, son terribles. El agua, porque el agua cuando es puja, hay pujas que son como bravas, que se le dice que tiene ortiga, tiene agua mala, algo, entonces uno le cae y se le hace ronche, entonces uno va así nomás, se enferma, pero si va aquí abrigadita, un buzo, entonces o le cure más a uno la pielcita. Pero eso es como te digo, como en Pampón, porque el de nosotros vamos al manglar, allá no se puede meter el cuchillo, porque uno tiene que jalar con la mano, meter la mano adentro, la raíz, donde pueda uno sacar la conchita, y entonces ya va en la parte más, es como decir, vamos a un Pampón, ahí sí, que haya un manglecito pequeñito que no se dañe, pero el de nosotros vamos, que yo me ha tocado hoy, yo tengo que meter. Porque antes pasaba uno trabajo para andar conchando a canalete, que iba a partes lejas, iba con vaciante. Antes tenía que pegarle duro a canalete para bogar. Siquiera eran 2 o 3 horas para llegar según donde uno iba. El más lejos echaban 2 o 3 horas para llegar a donde. En los manglares de Tumaco, grupos de 15 a 20 personas, en su mayoría mujeres, salen a recorrer las raíces del mangle en busca de una conchita, un crustáceo conocido como la piangua. Antes, dentro de estos grupos, cada cual hacía su trabajo en solitario, un trabajo que estaba estigmatizado y del que sentían vergüenza. Ahora, 4 años después de iniciar un proceso organizativo, Fede Concha reúne más de 23 grupos de concheras y concheros de Tumaco y sus alrededores en una empresa comunitaria y exportadora. Conozcamos la historia de este proceso. Jorge Reynolds, sociólogo del proyecto Manejo Integral del Recurso Piangua. Bueno, la situación de ellas primeramente son mujeres cabeza de familia, la mayor parte de ellas. Son mujeres que tienen un promedio de 5 o 7 hijos, o sea, son familias muy numerosas. La capacidad educativa de ellas es muy baja. Según los análisis y estadísticas que hemos hecho, la que más tiene segundo o tercero de primaria, ¿sí? El 60% de ellas no ha ido a la escuela. Entonces, por medio de las capacitaciones y talleres, ya han aprendido a firmar sus nombres. Cuando nosotros llegamos aquí al proyecto, ni el 5% de ellas casi firmaba su nombre. Hoy en día podemos decir que el 70% ya de ellas firman su nombre. Se ha avanzado mucho frente a eso. Son mujeres que también han sido pues, un poco maltratadas por los esposos, que dentro de la falta de educación y frente a la falta de comprensión, han terminado separándose y lógicamente ellas quedándose con los niños y sacándolos adelante con el esfuerzo y con lo poco que pueden hacer con la captura de concha. Entonces nosotros lo que apuntamos es que estas mujeres se vuelvan protagonistas, ¿cierto? En cuanto a defender su familia, tener para ellas que tengan la posibilidad de tener una autoestima, porque es que ellas tenían muy por debajo de la autoestima. Nosotros con el proyecto hemos logrado levantar eso y hoy en día ya no le da vergüenza así con concheras. Hoy en día para ellos es una actividad inclusive mejor remunerada que a veces que la pesca. Entonces ya lo miran con otro punto de vista, ya no se esconden. Igual los jóvenes anteriormente se escondían cuando no iban a tomar una foto. Hoy en día se ponen de primeros porque saben que tienen los medios de comunicación que están apoyando, el periódico, bueno. Entonces, esta actividad se ha posicionado bastante en Tumaco y ya tiene otra cara gracias a este trabajo. Doña Magnolia es una de las primeras concheras que se interesa por organizar a todas las mujeres que están en este trabajo. Cuando empecé, siempre esa fue mi meta, ¿no? Organizarnos para mejorar la calidad de vida de nuestra familia y también que otras mujeres no se sintieran como excluidas, porque había mucha gente conchando por cada quien por su cuenta y no sabían el valor que trae esto, ¿sí? Entonces, cuando llegamos realmente ahora que estamos en el grupo del proyecto Piangua, nos habíamos sentido mejor porque son personas capaces, donde nos han dado mejores reflexiones para uno como organización. Pues empezamos a organizarnos primero que todo pues porque vemos que así tenemos como mejor, como le digo, provecho o futuro, ¿sí? Porque si nosotros trabajamos así, individual, tantos años que hemos venido luchando, vemos que nuestro trabajo como que queda los esfuerzos perdidos. Y ahorita que ya nosotros tenemos un poco de conocimiento por medio de los técnicos que nos están patrocinando, ya llegamos a tener un conocimiento y decimos nosotros pues, qué bueno es que vienen otras entidades de otras partes y nos prestan esos apoyos para nosotros descansar un poco en ese trabajo tan duro que es forzoso, ¿sí? La organización de las mujeres concheras tiene como base los grupos. Grupos que ya vienen organizados de hecho y que se han venido consolidando y otros que se han unido a este proceso. Conozcamos algunos de ellos. Nuestro grupo inició hace 3 meses, pero éramos un grupo de hechos en el momento que entramos a ser parte del proyecto Piangua. Las personas que nos estaban capacitando nos recomendaron que debíamos legalizar nuestro grupo ante la Cámara del Comercio, porque así podríamos tener mayores beneficios como proyectos de microempresa. Entonces, el día de hoy se hizo las elecciones de la Junta Directiva del Grupo Nueva Esperanza de la Vera de Hojas Blancas. Mi nombre es Clemencia Quiñones Sánchez. Soy la presidenta de la Asociación de Conchera de Salaonda. Mi grupo es el Grupo La Esperanza. Llevamos un año de estar trabajando. Nos iniciamos con en reuniones que vinieron los representantes de Ecopetrol, del SENA, Incoder y otras entidades. Veamos con reuniones, talleres. Después de eso, nos hicieron entrega de una canoa y un motor 40. Empezamos trabajando e hicimos 300 mil pesos, con esos 300 mil pesos nos prestaron 800 mil pesos más, hicimos 1.100.000 pesos. Con eso arrancamos a trabajar. De eso acá llevamos un año trabajando. Iniciamos haciendo verbena, haciendo rifa y vendiendo queso. Llegamos a 2 millones, como 2.200.000 pesos. De eso acá hicimos una repartición ahora para el 20 de julio de 100 mil pesos, sacamos 1.700.000 pesos, nos tocó a 100 mil pesos. Dejamos el fondo, que seguimos trabajando con el fondo que nos quedó. Y somos hasta la vez, nuestro grupo está muy fortalecido porque somos muy unidos. Y en el día de hoy nos están entregando unas botas, el cual son 23 pares de botas para el grupo de San Jorge, y pues la gente nos encontramos muy contentos porque esto se mira de que estamos avanzando. Para suplir las necesidades alimenticias de estos grupos de concheras y concheros, una de las primeras iniciativas fue la creación de las tiendas comunitarias. Bueno, yo venía de una experiencia y de pronto de esa experiencia le recolecté a las compañeras, las cuales ellas conchaban así, cada quien por su parte. Entonces yo empecé a decirles, compañeras, ¿por qué no nos organizamos? Organizadas tenemos mejores futuros para nuestros hijos y para nosotras mismas, porque verdaderamente la concha enferma. La concha no es un conchero. Sí, el conchero uno se mantiene en el barrial, ¿sí? Hay mucha muerte, ahora ya no, gracias a la organización. Habían antes que se iban sin comer, en ayuna, y gracias a la organización ya tenemos algunos mercaditos como la tienda comunitaria, donde ya el conchero antes de irse deja algo a su familia, ¿sí? Y ya esa familia ya viene contenta, cuando viene ya entonces para qué comer. Antes no, antes uno se iba vacío. El proceso creó bajo unas cooperativas, nos han dado capacitaciones como para entender cómo debemos manejar nosotros los recursos, saber atender al personal que nos va a comprar. El proceso fue que hicimos una reunión, toda la directiva, y de ahí nos desplazamos a la compra de los víveres. Para todas las personas que están aquí en el barrio, tenemos el arroz, tenemos aceite, tenemos el frijole, tenemos atún, tenemos sardina, tenemos la lenteja, el jabón, tenemos sal. Adentro de la tienda vamos a comprar la verdura. Vamos a ver si más adelante metemos, como se dice, pollo, pescado, camarón, jaiba, de todos esos productos. Con todo el sabor, para toda mi gente linda. Una vez que las concheras se organizaron en grupos, cada uno con su líder, y montaron sus tiendas comunitarias, empezaron a ver los resultados de la unión y la solidaridad. El segundo paso fue, pues, la creación de las asociaciones que reunían varios grupos, ya ahora con el fin de enfrentar el problema de la comercialización y la conservación del recurso. Mi nombre es Mariela Chalar, soy la representante legal de la Asociación Municipal de Conchera. Yo me dirijo a los medios de comunicación haciéndoles saber que directamente nosotros que vivimos del sector conchero, que hace mucho tiempo venimos padeciendo el problema de la comercialización de la piangua, porque nosotros salgamos a buscar otro comercio para que directamente nuestro producto se les dé un mejor precio, porque nos sentimos acobijados que los intermediarios el producto no le dan un precio estable, sino que sube y bajan. La piangua y la marihuana, la piangua y la marihuana, son cosas que dan valor, la cosa de valor. La marihuana en Colombia, la marihuana en Colombia, la concha en el Ecuador, la concha en el Ecuador. Ayúdeme, primo hermano, ayúdeme, prima hermana, a llevar este vagón, a llevar este vagón. Porque se me va arrancando la linda del corazón, la linda del corazón. Livingston Preciado Saya, ingeniero acuícola de Cordia Agropaz. La comercialización de la piangua hacia el Ecuador se empezó con 5 grupos. Estamos en un proceso, cada semana vamos aumentando con un grupo y hasta el momento tenemos 11 grupos. En cuanto al comercio de la piangua, primero estamos haciendo los primeros enlaces con San Lorenzo, de las cuales tenemos una persona que hemos hecho contacto para comercializar, ¿no? Y tenemos un cupo semanal de 60.000 conchas. Hay grupos muy buenos, un alto esfuerzo de captura, como también hay grupos con una baja producción, pero eso es relativo, ¿no? Porque tenemos que señoras que son muy con una alta edad, hace que el esfuerzo de ellas sea más bajo, pero hay grupos que son bastante jóvenes y tienen un esfuerzo de captura muy alto. Entonces, los grupos, algunos producen más, otros producen menos. Nosotros como proyecto entregamos informes, cómo se está avanzando en la comercialización a los coordinadores, y los coordinadores están dando el informe a su comunidad. Maritza Astudillo, secretaria de ASO Concha. Y también pues quisiera hacer un llamado a la gente, porque en sí la concha, por los derrames de crudo que ha habido, se ha muerto bastante, está en una escasez bastante. Pero también hay otra situación, que la concha se ha escaseado, también se está escaseando, porque la gente aquí en Tumaco nos hemos, como se dice, desbandado a tirar basuras a los mangles, al mar, a toda parte, y a deforestar el bosque. Entonces eso pues nos está dañando el ecosistema, tanto como para un futuro de los concheros, que te haya semilla de concha, como también, por lo menos, yo entiendo que si por lo menos viene lo de la maremoto, habiendo arbolización, pega menos que si estamos al campo abierto, porque ahí sí nos va a llevar con todo, porque no hay la ola, no hay a dónde detener. Es que cortan mucho el mangle aquí. Deforestan el mangle, tiran basura, que por lo menos latas, que eso se oxida y se... En vez de oxida empieza a matar las conchas, las larvitas de las conchitas y todo eso. Entonces ese llamado sí le quiero hacer a toda la gente tumaqueña, a la comunidad tumaqueña, que no tiremos basuras ni a ninguna parte, mejor dicho, porque todo, lo como aquí sube y baja el agua cada ratico, entonces todo se lo lleva hacia el manglar. Frente a esto, el proyecto Piangua tiene un programa de reforestación. Ricardo Caicedo, ingeniero acuícola del proyecto Piangua. Alrededor de esto, obviamente, es un trabajo comunitario, o sea, en esto participan grupos de concheras. Es un trabajo continuo, social, de capacitación y de acompañamiento, permitió de que estas personas en grupo hicieran esa actividad. Ellos construyeran esos encierros, aportaran la semilla para los reproductores y ellos mismos hacer el seguimiento, acompañado con el equipo técnico profesional. Entonces, para lograr esto, hubo un trabajo social muy permanente, ¿no? Donde se trabajó mucho lo que es la convivencia, la tolerancia, toda temática o todo lo que contribuyera a que pudieran trabajar en equipo. sin ningún problema. Entonces, de esta manera, logramos trabajar aproximadamente en 40 hectáreas de bosque de manglar que habían estado sobreexplotadas de lo que es la concha. La última fase de este proceso fue la creación de la Federación de Concheras de Tumaco, Fedeconcha, como una empresa comercializadora y exportadora. Mi nombre es Margarita Cuero Sinisterra, soy del grupo de San Jorge y hoy estamos en una reunión respecto a lo que se está programando con las entidades que nos están colaborando, que nos están respaldando, y pues lo que se ha planteado, lo que se ha charlado en el día de hoy ha sido algo muy maravilloso, porque es mejor programación para el futuro, poder crear la empresa comercializada de concha, y eso nos beneficia mucho a nosotros porque pensamos cambiar la forma de la comercialización de la concha. Entonces yo creo que lo que se está planeando es algo muy bueno para beneficio de todos los concheros. Bueno, mi nombre es Peter Alexander Mina, soy presidente del grupo del Esfuerzo 2 y pues vamos a empezar con una cuarta fase donde nosotros como sector conchero y pescador lo que queremos es un mejoramiento de nuestro producto. Y se mira que con esta cuarta fase, ese camino y ese objetivo que nosotros aspiramos a tener se va a cumplir. Mi nombre mío es Magdalena Viva, soy la presidenta de Fedeconcha. Pues a mí de todas maneras hoy en este día primero de noviembre, pues me causó una sorpresa muy grande, por lo que ahorita estoy viendo que hay muchas instituciones que aún no lo quieren apoyar. Tanto es la alegría que tengo que ahora sí veo que hay personas que a nosotros nos quieren. No es como pensaban la gente que no, que a los concheros no había personas que lo quisieran así. Por nosotros sí hay gente que vive y nos va a hacer vivir. Proyecto Piangua, Cordi Agropaz. El proyecto comenzó con un programa piloto de 162 concheros cabezas de familia con el apoyo económico del Fondo para la Asociación Ambiental FPAA. Con ello se reorganizaron 8 grupos para realizar actividades que contribuyeron. Todo este proceso fue posible gracias a los recursos gestionados a través de alianzas estratégicas entre la comunidad y las instituciones nacionales e internacionales que destinan recursos al mejoramiento de los procesos productivos y la calidad de vida de las comunidades. Del programa radial Vida del Manglar, escuchamos. Las alianzas dentro de un proyecto son importantes ya que permite unir esfuerzos en pro de sacar adelante un proyecto. Se disminuyen costos y hay más garantía en el cumplimiento de los objetivos. Además, permite que las comunidades vean con más seriedad todo lo que se está haciendo y permite también que las instituciones, al igual que la comunidad, lleven a fin el proyecto realizado. Las alianzas son importantes también ya que cada institución pone su mejor esfuerzo de acuerdo a su misión. Para terminar, una de las protagonistas de esta historia nos cuenta las ventajas de estar organizadas. No, pues ahora, pues claro, nos favorece más estar organizada, por lo que tenemos más respaldo de las entidades, que siempre a los grupos asociados uno tiene más cabida a pedir apoyo, ¿sí? Para la asociación. Entonces uno estando organizado tiene más voz para que lo oigan hacia afuera, puede ser en el exterior o aquí en el mismo Colombia. Solas no éramos nada, juntas podemos todo. Mujeres que trabajaban cada una por su lado, iniciaron un proceso organizativo alrededor de su propio sistema de producción. Las extractoras de la concha o de la piangua en Tumaco y el proceso organizativo del proyecto Manejo Integral del Recurso Piangua, a través de alianzas estratégicas entre la comunidad, la empresa privada, las organizaciones y las instituciones públicas, han convertido a mujeres solitarias que competían entre sí en compañeras y socias de su propia empresa comunitaria. Una experiencia que puede inspirar a otras mujeres alrededor de la solidaridad para sacar adelante proyectos productivos que realmente garanticen los derechos de las mujeres y sus familias. Les agradecemos a las siguientes personas su participación en este programa. a las concheras Doña Magnolia, Doña Aurelia Segura, Doña María Chalar, Doña Agripina Palacios, Doña Omaira Quiñones, Doña Esperanza Caicedo, Doña María Felisa Landazuri y Doña María Astudillo. A los profesionales del proyecto Manejo Integral del Recurso Piangua en Cor de Agropaz, los ingenieros acuícolas Roberto Caicedo y Livingston Preciado Saya, el sociólogo Jorge Reynolds y la comunicadora Ángela Osa, realizadora del programa radial Vida en el Manglar, del cual hemos extraído algunos audios para este programa. Las cantadoras son María Felisa Landazuri, Hortensia Becerra, Maritza Astudillo y Auradilia Segura. Investigación, libretos y locución, Ángela Jiménez. Asistente de producción, Esperanza Pinto. Montaje sonoro, Estela Carreño y Miguel Ángel Rodríguez. Este programa fue producido por el Ministerio de Cultura con el apoyo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y del Gobierno de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.